ya con ustedes de corazón a corazón con Jay Martínez y la doctora de corazones Karina Casas. Ya con ustedes su programa de corazón a corazón, este espacio que les traemos a ustedes todos los domingos de 10 a 11 de la noche con la doctora de corazones Karina Casas, quien esta noche nos trae un tema bien interesante: el amor en la distancia. ¿Quién no se ha enamorado en la distancia? ¿Cómo se sufre cuando uno se enamora en la distancia? Así que vamos a estar hablando de ese tema con la doctora de corazones, y ustedes saben que pueden participar y pueden traerle preguntas a la doctora. Así que vamos a... Doctora, buenas noches, está en el aire. Buenas noches, Jay. Bueno, buenas noches, mis corazoncitos en Puerto Rico y por todo el mundo. Qué rico es estar aquí con todos ustedes compartiendo esta noche con un tema que la apasiona a su doctora de corazones, y ese es la distancia y el amor de pareja. Pero bueno, primero quisiera saber, por aquello de curiosidad, ¿cuál fue la visita que tenía Jay ahí en el estudio con el productor? Bueno, después me van a tener que aclarar eso, pero ahora empiezo rapidito a darles también el chance que nos llamen y nos puedan dar su opinión. Y aquí, como siempre, les voy a dar la reflexión del corazón que siempre escribo para todos ustedes. A través de la distancia, siento las ansias de confesarte cuánto necesito amarte, porque la llama del amor solo la enciendes tú. Cómo te extraño bajo el cielo azul, y a pesar de que hoy vives en mí, no estás aquí. Mis corazoncitos, existen dos tipos de distancia. Existe la distancia física y la emocional. Distancia emocional no tiene directamente que ver con la distancia física. Podemos sentirnos muy distantes de alguien y a su vez estar acompañados por él mismo. Sin embargo, podemos estar acompañados por muchas personas, mas seguimos sintiendo un vacío inmenso, y es porque ese ser que te hace el corazoncito estremecer no lo tienes a tu lado. Hoy día, con las redes sociales, este fenómeno está afectando e impactando nuestras vidas de manera positiva y también negativa. Empezamos primero por la distancia física. Nos podemos afectar cuando tenemos familia lejos y los añoramos. También se aplica cuando conocemos a alguien que nos ha impactado sentimental y emocionalmente, mediante precisamente esto mismo, las redes sociales. Y si no tienen una clara visión y deseo de entablar algo bonito e incluso serio con esa persona, no funciona, causando muchas veces desconfianzas, ya que la distancia puede ser el enemigo número uno de una pareja. Es por eso que la distancia nos puede afectar, y mucho, de cierta manera. Si no lo sabemos manejar, no lo entendemos, y por último, aceptar. Y más aún, si ambos no están en lo mismo, quiere decir en la misma página. Ahora bien, cuando estamos hablando de dos personas que se han conocido en una red social y desean conocerse mejor para formar ya sea una bonita amistad, una pareja e incluso llegar a un compromiso serio, existen ciertos y determinados problemas con los que se enfrentan. Muchas veces, aún sabiendo que viven en lugares distintos, no pueden dejar de sentir algo por esa persona, ya que intercambian intereses, secretos, consejos, alegrías, dolor, esperanzas, hasta anhelos compartidos, tal y como sucedería con una pareja que tienen la suerte de compartir a diario. El hecho de que tengan la distancia no les hace menos pareja, sino que se tienen que enfrentar a la difícil situación de trabajar en la relación con más esmero, debido a esa misma distancia. Pero todo se puede superar si ambos así lo desean. Por supuesto, es muy importante eso. La clave está en el compromiso que cada uno tenga con el otro. Sin embargo, este tipo de situación no suele mantenerse a largo tiempo sin un compromiso o proyecto de encontrarse cara a cara algún día no muy lejano. Actualmente la distancia se ha convertido en uno de los problemas más importantes a resolver en las relaciones de pareja. La prueba de fuego para una pareja es poder sobrevivir la relación cuando hay kilómetros de por medio y sin contacto físico. Pero mantener una relación a distancia no es imposible, ya que dependerá del deseo de ambos de que sobreviva la confianza, que es muy importante, y como mencioné anteriormente, el compromiso mutuo. También existe el que una pareja estable, ya realizada, se tengan que separar por un periodo de tiempo, ya sea por trabajo, emergencias de familia, etcétera, etcétera. Solo podrán sostenerla si no pierden de vista su proyecto en común. En efecto, el amor a distancia requiere de la esperanza de encontrarse juntos algún día. Así falte poco o mucho tiempo. De no ser así, si estamos en una relación a distancia por tiempo indefinido, las cosas durarán hasta que a alguno de los dos se les cruce otra persona, esta vez de frente. Pero el compromiso de ambas partes es sumamente importante. Nuestra sociedad se ve marcada por los progresos de la ciencia y tecnología que nos ayudarán a mantener viva una relación a distancia. La internet, por ejemplo, por fortuna, se convierte en la herramienta más utilizada para estos casos. Ayuda a que permita que se sienta más cerca, sin importar la distancia que los separa. Por ejemplo, una camarita de web permitirá que se puedan ver, compartir en persona. Los emails también permiten que se intercambien palabras de amor, de esperanza, deseos, de anhelos. También las fotografías, videos y mucho más. Pero estas relaciones no están exentas de problemas. Los hay, y muchas veces, muchos. Uno de los problemas peores por los cuales se enfrentarán es la comunicación. Lo que he dicho tantas veces, mis corazoncitos, y no me canso de decirlo. La comunicación es vital para cualquier interacción humana, especialmente para las parejas, y muchísimo más para las que tienen la distancia como factor irremediable. Solo con la comunicación, el entendimiento, la paciencia y el amor se haría remediable. Son los lazos que nos van a unir constantemente. Otro de los problemitas que enfrentan las parejas a distancias es la desconfianza. Aquí volvemos al punto de partida, la comunicación. Si no se hablan, no se entienden. Y si no se entienden, no respetarán las pautas de la relación, la posición del uno y del otro en la relación. Ahí es que inmediatamente empieza la desconfianza. Y no hay peor enemigo de una pareja que la desconfianza. Cuando esa se pierde, muchas veces no hay regreso. Y esto es sumamente importante, haya por medio la distancia o no. En otra sección analizaremos mejor el tema de la desconfianza. Lo importante es saber que ese es un factor importante que debemos combatir en una relación y más a la distancia. Otros problemitas a los que se enfrentan las parejas a distancia, que muy a menudo pueden surgir, son los celos, el miedo y la falta de contacto físico. Pero eso ya será para otro programa. Un punto muy importante a tener en cuenta es el tiempo que le dediquemos a la pareja a distancia. Debemos entender que esa persona nos ha incluido en su vida diaria. Asimismo, debemos hacer con nosotros con ellos. Es importante que esa persona se sienta parte de nuestra vida, especialmente en nuestra vida diaria y a través de la distancia. Eso sí, se debe tener en cuenta que las personas que nos rodean no nos consuman el tiempo que le debemos ofrecer a esa persona. Caeríamos en el abandono consciente o inconsciente de la pareja. El trazar pautas para dedicarle tiempo es importante. Y sí, se puede dedicar calidad de tiempo a través de la distancia. ¿Por qué no? Es el ajustar nuestras vidas con tal de hacer a esa persona partícipe de lo que estamos haciendo, logrando, soñando y anhelando. Por último, un punto curiosamente importante y es vital, es que tanto miembros de nuestra familia como amistades van a tratar de buscarnos parejas, porque no ven solos, sin nuestra pareja o acompañante, nos van a tratar de convencer de que un amor o relación a distancia no vale la pena, cuando los que tienen que determinar eso son las personas envueltas en dicha relación. El hecho de que no te vean, de que te vean solo o sola, no quiere decir que estés solo o sola, porque esa persona que está habitando en nuestro corazón, al igual que en nuestra mente, está ahí, nos acompaña a través de la distancia. Esto último es muy importante recalcarlo y hacerlo entender a esas mismas personas que quieren muchas veces lo mejor para nosotros. Otras veces no, es que tenemos pareja. El hecho de que no esté presente físicamente no quiere decir que no estemos, que estemos buscando, necesitando o disponibles para otra persona. Tengan también mucho cuidado, porque en el mundo de las parejas, especialmente las que están a distancia, no les va a faltar una que otra persona que no les interese su felicidad. Por lo tanto, no lo pensarán dos veces para destruirle lo hermoso que pueden haber construido con otra pareja, especialmente si están a distancia. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque desgraciadamente el ser humano tiende a ser egoísta muchas veces, especialmente cuando ven a una persona enamorada, ilusionada y dedicada a su pareja, aun estando en la distancia. No soporta que otras personas sean felices y que posiblemente hayan encontrado esa persona con el cual todos deseamos, soñamos encontrar, porque ellos no son felices, por lo tanto, no les interesa ver la felicidad en otros a su alrededor. Ojo con esto, mis corazoncitos. Para que una relación a distancia triunfe, los dos necesitan estar en la misma página y entendimiento, al igual que el mismo compromiso adquirido del uno con el otro. Y asimismo respetarlo. El respeto es primordial en cualquier relación, mucho más acentúa ese respeto en una relación a distancia. Por eso, ante la posibilidad de mantener un amor a distancia durante un tiempo, es inevitable que surjan cuestiones sobre el futuro de esta relación. No hay que darse por vencidos, mis corazoncitos. Siempre que se trate de un amor verdadero, bien vale la pena intentarlo. Para mantener la llamita encendida, habrá que tener grandes dosis de energía, confianza, valor y muchos deseos de mantenerla para que los momentos desagradables o dificultosos sobrevivan. Los sentimientos hacia esa persona deben ser suficientes para determinar si vale la pena seguir manteniendo esta relación en la distancia. Tener ausente el ser querido es duro y dificulta el desarrollo óptimo de la relación. Por eso es importante saber que si la pareja está unida por un fuerte amor, será suficiente para hacerle frente a la distancia. Y recuerda, para que una pareja a distancia o no funcione, ambos deben dar su 50% de la relación. No se puede dar más o recibir menos de lo que damos. El desbalance en una relación está destinada al fracaso. Ambos necesitan quererla y trabajarla. Solo así podrá triunfar el amor. Cada uno de nosotros sabemos lo que queremos o necesitamos a nuestro lado o en nuestra vida. Si valoras lo que tienes, lo has encontrado y te lo han puesto en el camino del destino, disfrútalo plenamente. Sin embargo, si el amor te lo han puesto en la distancia, les voy a decir que no hay distancia posible que no te permita disfrutar de la compañía de esa persona y el amor que te puedas sentir el uno por el otro, aún en la distancia. Y concentrarse en ese día en que se pueden encontrar para posiblemente nunca más separar sus vidas. Por eso, mis corazoncitos, es sumamente importante que se comuniquen, hablen. Les voy a repetir algo que siempre les estoy reiterando, y es, para poder escuchar se necesita hablar, para poder entender se necesita escuchar, y por último, para poder amar se necesita entender. Mucha paz, mis corazoncitos, y sabiduría para poder hacer decisiones justas y sobre todo mucho amor. Y recuerden y nunca olviden, el amor no es dolor, pero sí es el motor. Solo con él se triunfa, es simplemente el que todo lo puede. Ahora me encantaría que nos llamen y me den su opinión sobre las cositas que les acabo de decir y hacerme sus preguntitas. También me pueden encontrar en mi página oficial de Facebook por Karina, doctora de corazones. ¿Cómo no? Vamos a hacer una breve pausa comercial y entonces regresamos con las llamadas y sus preguntas a la doctora de corazones, Karina Casa, quien está en la línea 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Llámenos, ya regresamos. Usted está escuchando De Corazón a Corazón con Jay Martínez por Noti 1630. Hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver? De regreso al programa De Corazón a Corazón con Karina Casas, la doctora de corazones, y Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Son las 10 y 22 de la noche. Usted puede llamarnos al 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Vamos a tomar llamadas. Estamos hablando del amor en la distancia. Vamos a tomar la primera llamada. De corazón a corazón, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Hola. De la doctora. La canción de Nelson Ned es... Bueno, como la escribieron para mí. ¿Cuál canción? La de la distancia. No, esa es de Roberto Carlos. De Roberto Carlos. ¿Cómo es posible que una persona que no haya visto a otra hace más de 25, vamos a poner 30 años, todavía piense en esa persona y le gustaría verla, ver cómo le ha sido la vida? No comprendo. ¿Cuál es la pregunta suya específica, la doctora? Ella está escuchándolo. Ok. ¿Qué sentimientos habrían envuelto en una relación así? De 30 años, uno no lo no ha visto. Y siempre está en la mente, como dice la canción, es exacto. Porque el corazón, porque hay amores que nunca se olvidan. Y bueno, hay veces que no sabemos dónde ellos están y siempre estamos preguntándonos qué será de ellos. Y fue algo que hubo ahí y quizás nunca hubo un cierre en esa relación. Y pues quedó la preguntita de dónde está ese amor, gran amor. Hay veces que pasa así. Usted puede llamarnos al 758-7845, 758-8298, 758-4850. De corazón a corazón, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien. Doctora, yo sí creo que existe el amor en la distancia. Y yo voy a hacer rápido una anécdota. Mi hijo estuvo 7 años con su novia por internet y a los 7 años se reunieron y es un amor bello, tiene un niño y todo. Y sí creo que existe el amor en la distancia. El amor es de dos personas, no de una. Muchas veces estamos cerca de una persona y estamos tan distantes a la vez. Y sí creo que existe. Todo está en nosotros. Hay amores que se realizan a la distancia y no hay distancia, como dije en al principio, que mantenga un amor lejos de otro, porque las personas que quieren pueden, y si no pueden es porque no quieren, pero todo se puede hacer. Yo tengo una pregunta ahora aquí para ustedes, ¿y se puede sentir placer a la distancia? Bueno, sí, fíjate, muy curioso, muy curioso que me hayas hecho esa pregunta, porque hoy en día hay muchas personas que se conocen como en las redes sociales y sí forman parejas hermosas y hasta se han casado. Y mientras que está esa distancia que los está separando, solo a la distancia, todo lo demás los une e incluso se pueden llamar y pueden tener cierta intimidad entre uno y el otro. Sí, claro, por supuesto, existe en la pareja. Tanto que está uno al lado del otro como que está en la distancia, puede existir la fantasía, se pueden hablar cosas íntimas entre los dos, sí, por supuesto, claro que sí. No, y hay voces que estimulan más que otras, hay personas que se pueden sentir muy atraídas por una voz y pueden sentir, Doctora, yo quería decirle algo. Yo quería que cuando tuviera un tiempo pudiera hacer un programa del amor y la costumbre, porque es algo que pasa muy común y se habla muy poco en las parejas y muy poco en la vida social. Sí, lo tendremos en cuenta, no te preocupes. Pero el amor y la costumbre, ¿qué? Explícate, porque no entiendo eso. Sí, porque existen muchas parejas que dicen que es amor y lo que llevan es una costumbre. Una rutina. Y eso, exacto, y no es un amor. Entonces, tú ves que te dicen, no puedo estar sin mi pareja, pero eso no es amor, eso es costumbre. ¿Y a usted le ha pasado eso? Hay veces en que no, a mí no me ha pasado, pero veo que le pasa a muchas personas. Y creo que sería algo que puede ayudar a muchas personas. Definitivamente un tema muy interesante a hablar de eso en otro programa. Lo tendremos en cuenta, definitivamente. Es muy importante. Todo lo que pueda ayudar a nuestra pareja hoy en día en la sociedad lo tendremos en cuenta. Así no, y otra cosa interesante es la pasión en la pareja, que eso se pierde también con el tiempo, la pasión. Porque es que lo que pasa es que definitivamente cuando una relación ya tiene muchos años, por supuesto que la vida les va a, el diario vivir, los va a hacer caer en una rutina, pero siempre y cuando sepan reconocer que es un diario vivir y bueno, tengan su tiempito para uno y el otro, pues eso es importante para mantener la pasión en la relación. Como digo yo, esa llamita encendida. La oyente está en el aire. Ok. Sí, muchas gracias, doctora. Tengo aquí, ay, doctora, yo me he reído. Dice, ¿la risa es buena? Ah, claro, por supuesto que sí. Eso aparte que es buenísimo para los pulmones, es buenísimo para el alma. Y eso me gustaría saber la risita al principio de que eso me ha quedado con eso yo. Es que, bueno, vamos con la llamada, que está el cuadro encendido. De corazón okay. A corazón, buenas noches. Buenas noches. Esa, música de tu recuerdo. Para participar. Sí, está en el aire, de corazón a corazón. ¿Ah? Está en el aire, sí. La escucha la doctora. Ah, ¿me pusiste la doctora? Sí, está hablando con ella, hable con ella. Ah, buenas noches, doctora. Dios le bendice a todos aquí en Miami. Buenas noches, corazón. Dios la cuide mucho. Déjeme decirle que es muy interesante ese amor a la distancia. Yo tuve esa experiencia y me funcionó. Dicen que la novia del estudiante no es la esposa del profesional. Todo es riesgo en la vida. ¿Qué usted me dice de eso? Bueno, eso es muy, muy cierto. Yo pienso que, mira, hay con el mundo de hoy, toda la tecnología, hay personas que si no llega a ser por esa tecnología, nunca se hubieran podido conocer, nunca se hubiera podido encontrar. Y gracias a eso hay personas que se han encontrado su verdadero amor y ha sido a través de la distancia. Pero no, pero el mío no fue así. Precisamente yo llamo. Yo tuve 7 años de novio y causa ajena a su voluntad. Mi novio decidió estudiar y se vino para Puerto Rico a estudiar a Mayagüez, ingeniería eléctrica. Y yo le dije, no nos vamos a casar, yo te espero para que estudie y después que tú te hagas profesional, nos casamos. Y tuvimos 7 años, o como 5 y pico de novio. Y todo lo, era muy interesante porque él me llamaba una vez semana, y me escribía constantemente en las vacaciones, ajá, claro. Navidades, Semana Santa, y la... Bueno, 3 veces al año me visitaba, o si no, yo venía y lo visitaba, y nos queríamos un montón, y era muy emocionante, porque hay, tiene que haber esa confianza. Él fue mi primer novio y yo su única novia, y aún en la distancia nunca nos pusimos novio ni había desconfianza, porque si ama algo, déjalo libre. Si vuelve a ti, es tuyo. Y si no vuelve a ti, nunca lo fue. Así mismo. Tengo correctamente. La oyente la voy a dejar ahí en hold porque tengo que hacer una breve pausa. Yo acabé. Ya acabó. Quiero decirle a ella, okay, que eso es un riesgo porque muchas amistades mías sufrieron desengaño a dejar partir a su novio, estudiar fuera. Y tuvieron, le fueron infieles, tenían una novia en un país y otra en otro. Y no es fácil, sí. te sufre. No. Gracias, tengo que ir a la pausa. Pues ¿qué? Gracias a ti. Quédese gracias oyendo. Corazón por llamar. Quédese por ahí oyendo. Vamos a hacer una pausa y entonces regresamos nuevamente con la doctora de corazón. Usted nos llama, las llamadas que están ahí en espera, no se vayan, que ahora las vamos a tomar cuando regresemos. Está usted escuchando de corazón a corazón. Usted está escuchando De Corazón a Corazón con Jay Martínez por Noti 1630. Nunca más oíste tú hablar de mí. Yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor. De regreso al programa De Corazón a Corazón con la doctora de corazones Karina Casas, esta noche con el tema de amor en la distancia. Estamos escuchando ese hermoso tema de Roberto Carlos, La Distancia. De fondo. Vamos a tomar por aquí una llamada, doctora. De corazón a corazón, esto está en el aire. ¿Cómo no? ¿Está en el aire? Sí, está en el aire. ¿Conmigo? Con usted. Ay, gracias. Venga la bondad. Ay, yo no sé qué decir porque yo había estado llamando porque creía que el programa era de mano a mano con lo como antes. Ah, no, porque mano a mano está de 8 a 10 de la noche. Ah, sí. Sí. Ah, pues que para mí es nuevo esto. Bueno, pues de todos modos le deseo lo mejor. Yo no tengo mucho porque la verdad que amor de vista, amor de lejos, lo demás es un poco feo. Pues bien, felicidades y gracias. Eso es un dicho que hay por acá, doctora. Yo me acuerdo si yo sí, yo me crié en Puerto Rico, así que yo sé. De corazón a corazón. Hola. ¿Usted cuándo? ¿Aló? Sí, está en el aire, hable usted. ¿Tú sabes qué? Que eso no es verdad. El amor de lejos es lo más hermoso que hay, porque uno se desespera, uno sufre. Yo era una nena de 13 años y me separaron de un joven de 16, porque jamás íbamos a llegar a la segunda familia, ¿me entiendes? Y seguí estudiando. ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos. Claro, y yo se pensaba en ese amor tan hermoso de aquel joven que me decía que me amaba a mí. Yo con 13 años yo no le creía. Para mí eso era algo increíble. Pero está bien, pasaron los tiempos, los años, y cuando llegué a New York, encontré a ese mismo joven, también soltero, que siempre siguió pensando en mí. Cuando se lo llevó a mi padre, no lo podían creer. Estaba más asustada que él. Eso existe, el amor a la distancia existe. Las personas que se aman se siguen amando, se siguen respetando y se mantienen en su lugar. Nunca me imaginé que se iba a ser mi esposo. Nunca. Ay, ¿se casó con él? Sí, eso es una cosa increíble, sí, pero interesante. Preciosa. ¿Y qué edad usted tenía cuando se reencontraron? Ya yo tenía 19 años. ¿Y estamos como 5 años, sí. Pues yo tenía 13. Cuando yo lo volví a ver, yo tenía 19 y él tenía 24. ¿Y no volvieron a tener más comunicación en ese tiempo? Nunca, nunca. No sabíamos el uno del otro. ¿Y cómo se encontró? ¿Por casualidad? En el tren, mi amigo está con una amiga y ella me dice, mira, ahí está Cano. Cuando yo miro, él que había sido mi novio y ella había ido de visita a Nueva York y lo reconoció. Yo no lo reconocía porque ella era un poquito mayor que yo. Y me lo buscó y nos abrazamos con ese amor increíble. Y desde ese día que yo le di un besito en el cachete y no podía dormir. Cuando fue a su casa y que siempre él se dedicó a trabajar en la calle, yo estaba estudiando acá en Puerto, allá en New York y en Puerto Rico, ¿entiendes? Y yo decía, pero ese hombre era mi novio y ese muchacho es el que yo siempre pensaba, mire, en que dónde estaba y que este nos separaron, mi familia y la de él nos separaron de verdad. Porque no querían que nosotros, porque él vivía en un lugar y yo vivía en otro, y había muchas dificultades entre los lugares, y eso sucedió de verdad. Y cuando nos encontramos, que él fue porque le dio la gana de ir a mi casa a pedir mi mano para casarse conmigo, yo me asusté tanto que solo hablando con mami, ¿sabes? ¿Entiendes? Pero es un amor eterno. ¿Y no se separaron nunca más después? Nunca más, hasta que él murió. Nosotros nos amamos, nos quisimos, nos casamos. Ese fue mi esposo. El amor de mi vida, la persona más amada, que aunque murió, siempre, siempre vive en mi corazón. Qué bonita historia. Es una historia hermosa. Gracias por compartirla. Muy hermosa. El amor hacia la persona que tú amas, a la persona que tú conociste, que yo era una niña, que me perseguía, que yo le tenía temor, porque yo, imagínate, un muchachito en bicicleta correteándome, muchas cosas. Ese fue mi amor. Qué interesante, muy bonita historia. Sí, y es verdad, sí, que el amor a la distancia, yo siempre pensaba en la escuela, dónde estará él. Y él me decía que siempre pensaba que me iba a encontrar y que me iba a volver a ver. Siempre cosa. Me lo dijo. Sí. Bien interesante. Ahí ven que el amor volvió a triunfar, como siempre digo yo. El amor siempre triunfa. Porque parece como que el amor sigue, el amor se queda entre ambos, mientras los dos se aman. Eso sigue, claro. Eso existe. La comunicación y los pensamientos, aunque uno no sepa dónde está el otro, eso sigue. Eso sigue existiendo. Y cuando se vuelven a ver, se aman, aunque yo nunca me acercaba porque yo era una niña, como mujer, ¿entiende? Cuando yo lo vi, que ya ella, yo era una persona mayor de 19 años, yo pude entender lo que yo sentía por él, una cosa bien terrible, bien bonita, bien preciosa. ¿Cómo? Eso es un amor hermoso, precioso y verdadero. Que existirá hasta toda mi vida, hasta que yo me muera. Y yo, él murió y yo espero algún día, aunque yo sé que lo voy a ver en la resurrección y con los seres, uno no puede tener ningún tipo de recreo, pero yo lo voy a volver a ver a mi esposo. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias por hasta su... Luego. Qué historia esa tan bonita, ¿verdad? Increíble. Qué linda, bella, preciosa. Ahí ves que el amor sí, sí puede, sí funciona, sí existe y sí puede durar en la distancia y puede perdurar también. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si usted tiene alguna historia o algo que comentarnos sobre el amor a la distancia, si ha tenido alguna experiencia así, quiere compartirla con nosotros, este es el momento para llamarnos. Las líneas están disponibles. De corazón a corazón, esto está en el aire. Buenas noches. Usted está escuchando De Corazón a Corazón con Jay Martínez por Noti 1630. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó. De regreso al programa De Corazón a Corazón con la doctora de corazones, Karina Casas. Por Noti 1630 estamos en vivo. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Vamos a tomar una llamada hasta el cuadro lleno. De Corazón a Corazón, buenas noches. Hola. Hola, está en el aire. Buenas noches. ¿Me tengo que identificar? No es necesario. No. Ah, bueno, mira. Pues en unos años bien atrás, ¿no? Pues yo tuve un noviocito, que fue mi primer noviocito, ¿verdad? Y entonces pues él me decía, hasta que tú no te cases, yo no me voy a casar, porque tengo sentimientos y te veo en la boda, qué sé yo, llorón. Y, y entonces pues, después de eso pues, yo me casé primero. Y cuando él me vio con mi primera vasija, pues yo estaba viendo su boda. Y qué lindo, nos dejamos de ver. Se fue a Nueva York. Yo me quedé teniendo nenes. Cuando tuve 4 nenes, me fui a Nueva York. Y por una amiga lo vi. Qué emocionante. Estaba tan bello y hermoso como el primer día. Y él a mí me dijo, pues lo mismo, que yo no había cambiado. Estaba igual y todo siguió así, pero como ya yo era casada, yo era muy respetuosa con mi esposo, pues todo quedó así. Nos llamamos un par de veces más y ya no nos vimos más y creo que murió. Wow, qué cosa, qué interesante, ¿verdad? Pero yo no me enteré que se murió hasta que yo no regresé. Y eso fue, mira, una cosa bien, bien triste, porque era, tú sabes, la primera persona que yo conocí en mi juventud. Pues, eso es todo. Pues muchas gracias, interesante. Okay. Doctora, ¿qué le parece? Compartirlo con nosotros. Interesante. Vamos a tomar una llamada. Hay personas con una historia linda e interesante también. Hola, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Soy Lita. Dígame. ¿Oye? Sí, le estoy escuchando. Ah, es tu amiga Olga Lidia. Ah, Olga Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy llamando el programa, ¿viste? Sí, qué bueno. Estoy con mi mamá. Ah, sí, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué te parece? Está muy... lindo programa, está muy bonito. Digo, bueno, si estoy conectada, bien, de lo que estoy conectada, ¿no? Entonces, uno está diferente y están hablando hoy sobre el amor en la distancia. Sí, correcto. Ah, ok. Bueno, ya, tú ahora está. Mismo, déjame explicar a los oyentes. Olga Lidia es una amiga mía de la infancia, que hace aproximadamente 32 años que no nos vemos en persona, porque ella está de visita. Tienes que bajar un poquito el radio ahí, Olga Lidia, para que bájale el sonido a la computadora. Ella nos está escuchando por internet, y entonces ella está de visita en Miami, que vino de Cuba, de allá de Santa Fe, y está escuchando el programa. Y hace 32 años que no nos vemos. Somos compañeros desde la primaria, desde cuarto, quinto, sexto grado, toda la secundaria y toda la época esa bonita que vivimos en la juventud. Y nos está escuchando, y su esposo está en Cuba y ella está de visita viendo a su familia en Miami. Así que estás ahora en el amor a la distancia también, Olga Lidia. Amén. Por eso iba a defender el amor a la distancia. Pues bienvenida entonces. Yo pienso que el amor es un sentimiento que emana del corazón de toda persona, y que el amor a la distancia yo sí lo acepto y lo estoy confesando que sí existe, porque mientras que la relación de una persona esté basada sobre la base de la confianza y la buena comunicación de la pareja, creo que el amor perdura. No tiene nada que ver que uno se encuentre lejos. Porque, bueno, dice la palabra que el amor todo lo puede, que el amor todo lo espera. Y si uno puede esperar todo, es decir, la distancia se espera. Es decir, aunque estemos a la distancia, uno se sigue amando. Y creo que hasta en ocasiones es bueno que exista esa distancia en un momento determinado en la pareja. Porque es la rutina de tenerlos el uno al otro todos los días. Quizás muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos al lado de uno. Y cuando estamos a la distancia, nos damos cuenta que hasta dejamos de decir cosas lindas, de dar besos, de entregar más amor, que cuando estás a la distancia te das cuenta que dejaste de hacerlo y que pudiste haberlo hecho más. Así que yo pienso que es bien lindo también llamar a la distancia, porque podemos percibir cosas que quizás cuando estamos ahí al ladito muchas veces, aunque nos amemos, aunque nos queramos, no nos entregamos todo como lo deberíamos entregar. Bueno, es verdad, lo que tengo que decir. Gracias por llamarnos. Gracias. Ok, gracias. Muchas felicidades en este programa, muy bonito. Igual. Bueno. Gracias. Ahí estamos en la magia de las telecomunicaciones. Olga Lidia está de visita, sí, ella está de visita en Miami con su familia, que hacía muchos años que no la veía, y salió ahora, y su esposo está allá en Cuba. Y te digo, es una amiga de hace 30 y tantos años que no nos hemos, o sea, ahora tuvimos este reencuentro telefónico después de 32 años sin que yo saliera. Hasta allá. Las amistades duran y perduran a través de la distancia también. Sí, obviamente, claro que sí, las amistades perduran, sí, eso... Por supuesto. Es así. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De corazón a corazón, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Conmigo? Sí, con usted. Quiero decir algo, un momentico. No ha llamado hoy ningún caballero. Las mujeres hoy están, los caballeros están... No me ha llamado, he notado esa falta de caballeros aquí en el programa. Adelante, esto está en el aire. Se nos durmieron. Sí. Ok. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Ay, qué linda. Con la doctora, por favor, te lo voy a decir algo. Ella lo está escuchando. Hola, corazón. Doctora, buenas noches. Felicidades por su programa, bien interesante. Desde que empezó no me lo pierdo. Ay, gracias. Muy bonito. Mire, doctora. Mil gracias. Yo le voy a contar la historia de mi vida breve. Yo cuando tenía 15 años, estaba en la escuela, y tenía un novio, me conseguí un novio, punto. Pero un novio que no tenía mi edad, tenía 26 años. Y cuando me dijo que me iba a pedir a mi casa, ay, yo me iba a morir. Se lo dije a mi mamá, mira, por ahí. Me dijo ella, ¿cómo? ¿Y qué edad tiene? Yo le dije, 26. Me dijo, pues déjalo que venga, que lo voy a recibir con un maquete y le voy a volar la cabeza. Tú eres muy nena, para él. Eso es un mundano. Ay, bendito, pero fue la primera ilusión de mí. De verdad, eso es de la juventud, ¿verdad? Que uno, pues nena, mira, fue sí, él fue. Y mi mamá lo corrió con el machete. A la semana se embarcó. Jamás en la vida, hasta el sol de hoy, jamás lo he vuelto a ver ni a saber de él por medio de nadie, no sé de su vida. Nunca lo he podido olvidar. Nunca. ¿Verdad? Después de eso, pues nada, ya tú sabes que uno queda, qué sé yo, que pues lo demás es amores a primera vista, que viene el otro muchacho de la escuela y uno pues sabe, qué sé yo, que todo se escapa dentro de las manos como el agua, porque ya no es lo mismo, no es. Eso pasaba mucho en el tiempo de antes, los padres trataban de decidir por los hijos, pues, quién debían de amar, y eso no es así tampoco. Entonces, pues después viene uno y se casa con otro, más tarde. ¿Y qué es lo que viene pasando? Que entonces uno se entrega, no con amor, sino que lo que hay es pasión. Y entonces se apasiona tanto. Entonces eso se le llama el amor de la carne. Entonces ahí vienen los celos, ahí viene que tú le celas hasta el pañuelo, él viene y te cela a ti hasta del vecino, hasta de tu hermano. Ahí viene toda esa controversia, de ahí después vienen los rompimientos, los divorcios, porque los celos no se pueden soportar. Y de ahí viene hasta la muerte. Y si te das cuenta a tiempo, tienes que arrancar a correr. Pero ahí no hay ningún amor. Ahí lo que hay es enchule pasional. La carne. Fíjese, y todavía yo estoy esperando el verdadero amor, que no es más que una sola vez en la vida, que es aquel que no se vanagloria, aquel que es sufrido, aquel que todo lo aguanta, lo soporta. Se respeta y muere junto. Todavía yo lo estoy esperando. Y soy bien mayorcita ya. Nunca llegó. Eso es así. Y si acaso pasó, ni lo vi. ¿Ven? O sea, que entonces hay tres cuestiones en la vida, tres amores diferentes, pero sin embargo, la ilusión esa bonita del primer amorcillo, no importa tú tengas 12 años, tengas 15, tengas 20, cuando se va, porque te lo acaban o lo acabaste, es bien difícil, ¿sabe? Que uno como que vuelva a tener esas maripositas haciéndote ruiditos en el estómago, jamás en la vida tú vas a volver a sentir eso, porque yo jamás lo volví a sentir. Y así quizás le pasa mucho. Entonces de ahí es que viene que muchas personas confunden un amor con el otro, una cuestión, una pasión con un amor, o un amor a primera vista con no. Son todas cosas diferentes. Todavía yo no he encontrado otro que haya sido diferente después de esos tres. O sea, no. Usted si sabe alguno me lo dice y yo le escucho. Gracias. Déjame tomar una llamadita por acá. De corazón a corazón, esto se fue. De corazón a corazón, se fue también. Ya estamos prácticamente al filo del programa. De corazón a corazón, hola. Se cae la llamada, hay un problema ahí, parece, con el cuadro. Se fue rápido el programa, ¿no? Se fue rapidísimo. Esto estaba muy interesante el tema. Muy interesante, el amor a la distancia, claro que sí. El próximo domingo, doctora, tenemos un programa especial y vamos a... cogemos un break con no sé si lo escuchaste cuando estaba hablándolo en... Es que tenemos que hacer un programa de 2 horas de 7 a 9. Y entonces de 9 a 11 iría la música. Entonces dejamos de corazón a corazón para otra semana más arriba. Ok, perfecto. Y así, está bien. Y descansar entonces, el próximo. Yo creo que sería bueno hablar del celo en las parejas. Ese es un tema bien interesante. Sí, los celos, muy importante discutir eso. Sí, déjame una llamadita aquí ya para cerrar. De corazón a corazón, esto está en el aire. No sé qué pasa, parece que se quedan... Bueno, pero ha sido un programa, yo creo que muy bonito, y la verdad que hemos pasado un rato bien refrescante, y creo que las personas, pues todos han disfrutado de esta hora que se fue volando, como usted dice. No me aclaraste lo de la risita al principio. Bueno, es que yo soy una persona muy traviesa y había un amigo mío aquí que él me miraba y estábamos aquí riéndonos, y entonces en una ocasión le dije: ¿quieres hacer la hora con la doctora? Yo me voy y tú te quedas con ella. Y él estaba, la cara que ponía me daba mucha risa, pero nada, esto... O sea, se puso nervioso entonces. Se puso nervioso, te cogió miedo. Entonces, el próximo domingo no tenemos De Corazón a Corazón, pero ya la otra semana más arriba sí. No nos queda más que invitarlos a ustedes a estar en sintonía con nosotros el próximo domingo desde las 7 de la noche, y darles las más sinceras gracias a todos por su sintonía. Y gracias a la doctora de corazones por estar con nosotros también, Karina. Gracias a ustedes por tenerme. Besos, mis corazoncitos, los amo. Bendiciones. El audio mañana lo subimos, así que voy a llevármelo ahora. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Buenas noches.